del artículo o numeral 5 del artículo 136 se establece lo siguiente: emancipación por sentencia judicial o por vía notarial, pérdida, suspensión o restablecimiento de la patria potestad mediante sentencia judicial. 6. Habilitación de edad a solicitud de parte, acreditando el matrimonio del ciudadano o por orden judicial. 7. Impugnación de paternidad y o maternidad por sentencia judicial. 8. Tutela y curatela o su cancelación por sentencia judicial. Numeral 10. Suspensión y pérdida de la ciudadanía por decreto legislativo o por resolución del Poder Ejecutivo. 14. Numeral 14. Defunción o muerte presunta declarada por sentencia judicial siempre y cuando no tenga nada que ver con asuntos laborales. Y número 15. Numeral número 15. Cualquier otro que afecte el estado civil o capacidad de las personas naturales. Lo que hemos enunciado se refiere a aquellas anotaciones marginales que deben afectar la inscripción de nacimiento para actualizar el estado civil de la persona natural. Artículo 137. En el caso que exista más de una inscripción de nacimiento que corresponda a la misma persona natural, para poder solicitar la cancelación de una o más, se deberá observar el siguiente procedimiento. Número 1. Debe verificarse que en las inscripciones de nacimiento todos los datos son coincidentes, con excepción de la información del tomo, folio, año de inscripción y fecha de inscripción. En este caso se dejará vigente la más antigua, salvo que ya tuviera emisión de tarjeta de identidad con la segunda u otra inscripción, y en este caso se dejará como válida esta. Como regla general, compañeros registradores civiles, personal auxiliar, la regla general es dejar válida la más antigua, la primera, y cancelar la segunda. La excepción a la regla sería que ya el ciudadano tenga emitida tarjeta de identidad, y en otros casos, cuando la segunda inscripción es la que más ha utilizado el ciudadano, ha sido inscrito en la escuela, ha obtenido pasaportes, etcétera. Y en casos muy excepcionales, aunque ahora la homologación debe ser completa para efecto de cancelar la inscripción, en el pasado, que no estaba regulado claramente en el reglamento, se establecía también la que más favorece al niño. Por ejemplo, el que tenga incorporada la información del padre. Eso también era es muy importante. Pero ya aquí se define como regla general cuál es la que se deja vigente y cuál es la que se cancela. Numeral 2. Cuando en una de las inscripciones solo aparece consignada la información relativa a la madre del inscrito y en la otra u otras inscripciones está consignado padre o madre, se dejará vigente la que tiene consignada padre y madre en virtud del interés superior del niño. Esto es lo que señalábamos anteriormente y que se ratifica en el numeral 2. En el caso que se establezca que la persona está inscrita con diferentes nombres, pero coincide con la información relativa a la fecha de nacimiento y de los padres, se dejará como válida la primera, salvo que ya tuviera emisión de tarjeta de identidad con la segunda inscripción. Se dejará como válida esta, pero hay un requisito esencial: previa homologación de los datos en la oficialía civil correspondiente. ¿Qué significa esto, compañero? Que si ambas inscripciones no están homologadas, no se puede proceder a hacer la cancelación. O sea que es requisito previo la homologación, como se señala en el artículo, en la oficialía civil correspondiente. Numeral 4. Cuando existan dos o más inscripciones correspondientes a una misma persona mayor de 18 años, deberá de prevalecer la primera inscripción, salvo que tuviera tarjeta de identidad emitida con la segunda inscripción, pudiendo el interesado interponer los recursos correspondientes. Quinto, en el caso que la inscripción presente diferente padre o madre, deben, previo a solicitar la cancelación de una de las inscripciones, solicitar la impugnación de la paternidad o maternidad por la vía administrativa o judicial, según el caso. Esto obviamente es esencial por el tema de que ambas inscripciones tienen que ser homologadas. Y en el caso de tener un padre diferente, obviamente esto no puede ser a través de la oficialía civil, salvo en el caso de la impugnación administrativa, que tiene características especiales de las circunstancias de cómo se inscribió. De modo que en la mayoría de los casos posiblemente tendrán que ir por la vía judicial. 6. En los casos no previstos en este reglamento serán conocidos y dictaminados por el Comité del Sistema Integrado del Registro Civil e Identificación. Este comité es coordinado por el Departamento de Registro y de Registro Civil. Sección 2. Inscripciones de matrimonio o de unión de hecho. Artículo 138. Todo matrimonio o unión de hecho deberá remitirse para su inscripción en el Registro Civil Municipal donde se celebró o reconoció el acto dentro de los siguientes 15 días a su celebración o de la fecha en que quede firme la sentencia. La inscripción deberá hacerse en el Registro Civil Municipal donde el alcalde, notario público o el juez celebraron o reconocieron el acto. La falta de presentación oportuna del expediente causará una multa a favor del registro y en contra del infractor por cada día de retraso pagadero en la forma que establezca el arancel del RNP. Aún pagando la multa, el plazo máximo para inscribir el matrimonio será de 6 meses, contados a partir de la fecha en que se celebró el acto. Pasado este término, procederá la reposición por omisión. Artículo 139. Cuando del análisis de los documentos en que conste el matrimonio o la unión de hecho se determine que no cumple con los requisitos legales y reglamentarios, el registrador lo hará del conocimiento y devolverá el expediente al alcalde o notario autorizante o juez según el caso. Y mediante oficio señalará las inconsistencias para que se subsanen dentro del plazo de 15 días hábiles. Los documentos básicos son los sin los cuales no procederá la inscripción y que deben estar contenidos en el expediente matrimonial son los siguientes. Certificación del estado civil, o sea, la constancia que conocemos como soltería. La declaración de disposición de bienes, la constancia de parentesco y los exámenes médicos. Artículo 140. Vencido el plazo señalado en el artículo anterior, sin que se hubiese subsanado total o parcialmente los errores cometidos en los requisitos, el registrador civil efectuará la inscripción haciendo constar todas las anteriores circunstancias en el espacio de enmienda y observaciones de la misma y lo hará de conocimiento del Ministerio Público, de la Contraloría del Notariado, de la Corte Suprema de Justicia, según sea el caso, para los efectos de ley, sin perjuicio de las multas en los casos que procediere. De igual manera, el registrador civil deberá informar de tal situación al Departamento de Registro Civil y a la Inspectoría General. Sin embargo, el registrador civil municipal en ningún caso inscribirá un matrimonio o unión de hecho en el que no se acredite correctamente el requisito de distribución o disposición de bienes que establece el artículo 30 reformado del Código de Familia. Esto es muy importante, compañeros, porque si no viene este requisito relativo a la disposición de bienes, no se inscribe el matrimonio aun cuando haya pasado por el proceso de subsanación. Artículo 141. En los casos de divorcio, nulidad del matrimonio y disolución de la declaración de unión de hecho, se observará el mismo procedimiento establecido en los artículos anteriores en cuanto le fuere aplicable. Artículo 142. Las certificaciones extendidas para fines de acreditar la condición de soltero o casado de una persona naturalizada deberá extenderse en los formularios autorizados por el RNP, especificando en cuál de las dos condiciones se encuentra, sin cuyo requisito no serán admisibles para fines matrimoniales. Recuerden, compañeros registradores civiles, técnicos registrales o escribientes, el equivalente a la inscripción de nacimiento para un ciudadano hondureño por naturalización, lo constituye su inscripción de naturalizados, y en ella hay información básica elemental en relación a su estado civil. Artículo 143. Todo hondureño que contraiga matrimonio en otro país está obligado a declarar este acto ante los agentes diplomáticos o consulares acreditados por el gobierno de Honduras en dicho país, debiendo a este efecto presentar la certificación de matrimonio, su tarjeta de identidad, pasaporte o su certificación de inscripción de nacimiento en Honduras, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación del país donde se celebró el acto. El agente diplomático o consular está obligado a remitir trimestralmente a la dirección del RNP copia de los asientos así efectuados o pena de incurrir en responsabilidad. Si no se asentara el matrimonio ante el agente diplomático o consular, él o los contrayentes hondureños o los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad debidamente acreditado podrán solicitar en cualquier tiempo su inscripción ante la dirección del Registro Nacional de las Personas, presentando la documentación correspondiente debidamente legalizada, acompañando la certificación de la inscripción de nacimiento de él o los contrayentes hondureños, debiendo inscribirse en el municipio donde está inscrito el nacimiento de él o la contrayente hondureño u hondureña. Aquí es de destacar también, compañeros, algo que es común para las inscripciones de nacimiento ocurridas en el extranjero, las defunciones de hondureños ocurridas en el extranjero y los matrimonios ocurridos en el extranjero, que si por alguna circunstancia no se hizo la inscripción de manera oportuna en el registro civil en Honduras, se podrá gestionar o impulsar en cualquier tiempo, tal como lo establece el artículo 143 del reglamento de la ley del Registro Nacional de las Personas. Artículo 144. Las inscripciones de matrimonio en el registro civil se harán consignando en el libro respectivo los datos que aparecen en el acta de celebración del matrimonio contenida en el expediente matrimonial o testimonio de escritura pública. Igual circunstancia se observará en inscripción de la formalización de la unión de hecho. Artículo 145. En el caso de los matrimonios inscritos en el territorio nacional y que uno de los contrayentes no fuese hondureño y falleciere en el extranjero, el interesado, presentando la certificación de defunción debidamente legalizada, solicitará a la dirección del RNP la incorporación de la nota marginal de defunción en el libro de matrimonio y nacimiento correspondiente. Igual tratamiento se aplicará en el caso de matrimonios de extranjeros inscritos en Honduras. Este artículo 145 del reglamento, nuevo artículo, es muy importante porque viene a llenar en la reforma un vacío que en la práctica se resolvía tal y como se expresa en el mismo. El caso de una ciudadana hondureña o hondureño casado con un extranjero o extranjera y que estando casados uno de los contrayentes fallecía en el exterior y esta persona necesitaba volver a contraer matrimonio y necesitaba acreditar que había quedado disuelto el vínculo matrimonial por haber fallecido uno de los cónyuges. En este caso, como la defunción no era inscribible en Honduras del ciudadano de otra nacionalidad o extranjero, entonces el procedimiento que se observa aquí en el artículo 145 de presentar una solicitud ante la Dirección General del RNP y esta ordenará la incorporación de la nota marginal de defunción. Artículo 146. Los divorcios y las disoluciones de unión de hecho se inscribirán en el registro civil del municipio donde se encuentra inscrito el matrimonio, la unión de hecho, según sea el caso, debiendo consignarse la anotación marginal respectiva y librar las comunicaciones a los libros de nacimiento correspondientes. Artículo 147. El registrador civil municipal por única vez extenderá la boleta de reporte de inscripción del matrimonio y de la unión de hecho. Queremos destacar también, compañeros, que las inscripciones de unión de hecho declaradas por la vía judicial en los casos que hay oposición del compañero de hogar que no quiere formalizar la unión de hecho, en el caso de los compañeros de hogar que ya han fallecido, se tiene que formalizar a través de la vía judicial. muchos jueces, de manera equivocada, están ordenando que la inscripción se haga en el municipio donde tiene la inscripción de nacimiento uno de los compañeros de hogar, o donde tenían su domicilio, o donde convivían. Situación incorrecta, porque ya establece el Código de Familia y la propia ley del Registro Nacional de las Personas y el reglamento que la inscripción de la formalización de la unión de hecho deberá realizarse en el municipio donde se formalizó, de modo que donde el juez o el juzgado tiene su sede judicial, el municipio y departamento donde tiene su sede judicial, en ese registro civil municipal deberá realizarse la inscripción. Sección 3, inscripción de defunciones, artículo 148. La inscripción de la defunción se hará obligatoriamente dentro del plazo de 6 meses de ocurrida. Pasado este plazo, se ordenará la inscripción mediante reposición por omisión. Artículo 149. Están obligados a solicitar la inscripción de la defunción ante el registro civil a el cónyuge o compañero de hogar sobreviviente, b los ascendientes o descendientes mayores de edad, c los parientes más cercanos que habitaren en la casa del difunto, y d los demás que indique el artículo 66 de la ley del RNP. En el caso de la inscripción de reposición por omisión de las defunciones, podrán comparecer a solicitar la misma, excepcionalmente cuando medie un interés legítimo, los comprendidos en el artículo 68 de la ley del RNP. Artículo 150. La inscripción de defunción podrá efectuarse en cualquiera de los siguientes registros civiles. Número 1, el del último domicilio del fallecido. 2, el del lugar donde se produjo el fallecimiento. 3, el del lugar en que se encuentra inscrito su nacimiento. En el caso de las personas de origen extranjero que fallecen en el territorio nacional, estos deberán inscribir la defunción en el registro civil municipal donde ocurrió el hecho o donde residía. Artículo 151. El médico que atendió o constató la defunción en establecimiento de salud pública o privada o en casa particular deberá extender y entregar al interesado la constancia de defunción que acredite el fallecimiento. De igual forma lo hará el Ministerio Público a través de los médicos forenses y o fiscales que atendieron el levantamiento del cadáver extendiendo la constancia respectiva. Artículo 152. El Registro Nacional de las Personas es el único facultado para aprobar mediante resolución el formato de la constancia de defunción. Esta constancia deberá tener adjunto un informe estadístico de defunción cuyo contenido será normado por el Instituto Nacional de Estadísticas. Artículo 153. La inscripción de la defunción se hará a solicitud del compareciente presentando los documentos siguientes. 1. Constancia de defunción expedida por el Ministerio Público, centro de salud, médico, enfermera, partera o autoridad competente, según sea el caso, cuya emisión sea obligatoria. Aquí debe entenderse por Ministerio Público, en virtud de que el Departamento de Ciencias Forenses o el Instituto de Ciencias Forenses, que antes era conocido como el Departamento de Medicina o Medicina Legal o Forense, es una dependencia del Ministerio Público. 2. Fotocopia de la tarjeta de identidad, carné de identificación de menores o certificación de inscripción de nacimiento del fallecido. En el caso de los extranjeros, el pasaporte u otro documento de identificación. 3. Tarjeta de identidad del compareciente, pasaporte u otro documento de identificación en el caso de extranjeros. Artículo 154. En caso de que el fallecimiento hubiese fallecido en casa particular, la inscripción se hará en base a la declaración jurada de 2 testigos. ¿Quiénes deberán presentar su tarjeta de identidad? En este caso, el registrador civil o técnico registral o escribiente está obligado a llenar el informe estadístico de defunción en físico o en digital, según sea el caso. Aquí hacemos una observación. temporalmente por un problema de interpretación al momento de diseñar la inscripción de defunción, muchos compañeros registradores solo visualizan o ubican la casilla del segundo testigo. Si esta situación no ha sido enmendada en los libros, recuerden que el primer testigo, entonces deberán insertarlo en la casilla de enmienda y observaciones con el mismo contenido de información que se refleja en la casilla del segundo testigo. Artículo 155. En caso que el fallecimiento hubiese ocurrido en vía pública, se requerirá además reporte médico forense o de autoridad competente. Artículo 156. En caso de muerte presunta, se requerirá certificación de la resolución judicial, la que deberá indicar el número de identidad o carné de identificación de menores del difunto, en cuyo caso no se exigirá ningún otro requisito y el registrador civil está obligado a llenar el informe estadístico. La resolución judicial de la muerte presunta será admitida siempre y cuando no tenga que ver con asuntos laborales. Resulta, compañeros registradores civiles, que también en el Código del Trabajo hay una figura que también se le denomina muerte presunta laboral, pero esa no tiene nada que ver con la muerte presunta que ya prevé el Código Civil, el Código de Familia, en el sentido de que la muerte presunta laboral solo tiene el propósito de que el trabajador fallecido, que no se ha tenido noticias de él porque desapareció, no se vean perjudicados sus herederos o las personas que tengan un derecho legítimo de reclamo por no poder determinarse el cadáver o las circunstancias de acreditar una defunción. Entonces, por eso se declara por la vía judicial la muerte presunta laboral, pero esa no es inscribible en el registro civil. Artículo 157. Las defunciones no inscritas en el plazo legal podrán reponerse mediante el trámite administrativo ante el oficial civil departamental o seccional correspondiente según su jurisdicción, de acuerdo a lo establecido en el artículo 86 de la ley, debiéndose reponer dicha inscripción en el lugar donde se produjo el fallecimiento, acompañando a la solicitud las constancias negativas que procedieran. Aquí hay algo importante. En una inscripción oportuna de defunción, que obviamente se inscribe antes de que pasen los 6 meses, que es el plazo establecido en la ley, el escenario para opción de inscripción son 3. El lugar donde falleció, donde tenía su domicilio o donde tenía su inscripción de nacimiento. Pero si fallece y no se realiza la inscripción, irremediablemente, cuando hagamos el trámite de reposición por omisión, la inscripción de la defunción deberá realizarse en el registro civil municipal que corresponda al lugar donde falleció. Artículo 158. Realizada la inscripción de defunción de una persona de origen extranjero, el registrador civil informará y, en caso de tener los documentos personales del fallecido, los remitirá a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a embajada o sección consular del país de origen acreditado en nuestro país, debiendo conservar el original de la constancia de defunción. Los agentes consulares acreditados en Honduras podrán emitir constancias relativas a la identidad de sus connacionales para efecto de su inscripción, los cuales deben ser verificadas cotejándolas con las bases de datos, si ello es posible, siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 71 de la ley del RNP. Aquí es de destacar, compañeros registradores, que los cónsules pueden comparecer a realizar las inscripciones de sus connacionales fallecidos o autorizar a otra persona a realizar dichas diligencias. Artículo 159. Para inscribir una defunción de un hondureño ocurrida en el extranjero, el interesado o los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad debidamente acreditado presentarán en cualquier tiempo la solicitud ante el director del Registro Nacional de las Personas, quien emitirá la resolución correspondiente, la cual deberá inscribirse en el lugar donde se encuentre inscrito el nacimiento del difunto. La solicitud será acompañada de la certificación de defunción debidamente legalizada, extendida por el registro del país donde ocurrió la defunción, y la certificación de nacimiento del difunto, debiendo el registrador civil llenar el formulario de reporte estadístico. En el caso de que la información de la inscripción de nacimiento no coincida con la de los datos determinantes en el documento de la defunción, como ser nombres, apellidos, fecha de nacimiento, nombres y apellidos de los padres de la persona fallecida en el extranjero, se podrá hacer la inscripción tal como viene en el documento extendido en el extranjero, y en este caso el Departamento de Asesoría Legal dictaminará lo procedente. Aquí es de destacar lo que ya habíamos hablado anteriormente, que al igual que las inscripciones de nacimiento, la de defunción y matrimonio se pueden realizar o gestionar ante la Secretaría General del RNP en cualquier tiempo. Artículo 160. La muerte del niño que sobrevivió un momento siquiera a la completa separación de su madre no exime de la obligación de dar parte al registro civil, ni a este de hacer las inscripciones correspondientes de nacimiento y de defunción en los libros respectivos, debiendo el registrador civil llenar el formulario de reporte estadístico. En las labores que ustedes realicen de promoción de cultura registral, si ya tienen organizada la red de inscripción oportuna de nacimientos, o están en el proceso de organizarla y realizar los talleres de promoción de cultura registral, este es un elemento importante a destacar, que si un bebé desafortunadamente fallece, y obviamente se dan las características de un nacimiento, están obligados a inscribir tanto el nacimiento como la defunción y posteriormente hacer la anotación marginal correspondiente de defunción. Artículo 161. Cuando se trate de la defunción de una persona natural no identificada y en los casos de guerra, epidemia, accidentes, desastres naturales u otras circunstancias, previo al acto de inhumación o cremación, la autoridad competente tomará las huellas dactilares del fallecido y remitirá la ficha dactiloscópica acompañada del informe de mérito al Departamento de Identificación. Una vez establecida la identidad, la dirección ordenará la inscripción en el registro civil competente. Cuando no sea posible la toma de huellas dactilares, la inscripción se hará con base a el acta levantada por la autoridad competente. Artículo 162. Las anotaciones marginales que podrán efectuarse en actas de inscripción de defunciones son las siguientes. 1. Rectificación por resolución del oficial civil o notario autorizado. 2. Cancelación por inexistencia del hecho o por doble inscripción mediante resolución de la Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas o sentencia judicial. Es importante determinar, compañeros, que las rectificaciones pueden ser ordenadas hoy en día tanto por los oficiales civiles como por los notarios. Y cuando existen reclamos de ciudadanos que los han inscrito como fallecidos, una vez que ellos hacen la solicitud correspondiente y se acredita plenamente que la persona no ha fallecido, en la resolución se ordenará que se cancele la inscripción correspondiente y, en su caso, las anotaciones marginales donde se indica que está fallecido. Artículo 163. Los administradores encargados de cementerios públicos o privados o alcaldías municipales están obligados a remitir al registro civil de su domicilio, en el formulario que al efecto aprobará el RNP, un reporte semanal de todas las inhumaciones, so pena de incurrir en responsabilidad. Artículo 164. El registrador civil extenderá por única vez la boleta de reporte de inscripción de la defunción. Este ejercicio es igual también para las demás inscripciones que se realizan. Sección 4. Inscripción de naturalización. Artículo 165. La solicitud de inscripción de naturalización debe presentarse ante el registro civil del municipio de su domicilio dentro del plazo de 15 días después de haberse emitido el acuerdo por la Secretaría de Estado respectiva. en caso de no hacerlo oportunamente, causará a favor del RNP y en contra del naturalizado de una multa por cada día de retraso, la cual será enterada en la forma establecida por el arancel del RNP. Aclaramos, el arancel del RNP está previsto en la ley, pero no ha sido aprobado por ahora por el directorio del Registro Nacional de las Personas. Por lo tanto, la aplicación de multa por ahora no se puede efectuar. Artículo 166. A la solicitud de la inscripción de naturalización, el naturalizado deberá acompañar los documentos siguientes. Número 1. La certificación original y fotocopia de la resolución que otorga la naturalización. 2. La certificación original y fotocopia del acta de juramentación. 3. La constancia de haberse inscrito la resolución ante el Instituto Nacional de Migración. 4. Hoja de asignación del número de identidad extendido por el Departamento de Registro Civil. 5. El recibo de pago de una multa correspondiente cuando fuera el caso previo a la asignación del número de identidad de las personas naturalizadas. El Departamento de Registro Civil verificará que en los acuerdos de naturalización se haya consignado la condición de su estado civil. Caso contrario, lo devolverá a la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización para que se subsane. El registrador civil tiene la obligación de cotejar la documentación original con las copias presentadas y devolver los documentos originales al interesado. Aquí es de destacar dos cosas. Muchos compañeros registradores, cuando el ciudadano naturalizado presenta la documentación original, pretende de entregarle al interesado las copias de los documentos y no devolverle el acuerdo de naturalización. Situación incorrecta, porque el acuerdo de naturalización debe quedar siempre en poder del ciudadano naturalizado. Igual circunstancia, si en el acuerdo de naturalización no se consigna la información relativa al estado civil, este es un dato esencial, porque lo que hablamos en numerales anteriores, la referencia o la información relativa a su estado civil en su inscripción de naturalización es esencial cuando nos toque emitir o realizar certificaciones del estado civil de este ciudadano. Artículo 167. A los naturalizados se les generará por parte del Departamento de Registro Civil el número de tarjeta de identidad, con base a la resolución que otorga la naturalización conformada por 13 dígitos, así. Los primeros 4 dígitos corresponden al código 0890, código especial para los naturalizados. Los siguientes 4 dígitos, el año de emisión del acuerdo. Y los últimos 5 dígitos corresponden al número del acuerdo. En la inscripción de naturalización realizadas en base a un mismo número de acuerdo y que tengan la tarjeta de identidad emitida, se respetará el número asignado. En el caso de los ciudadanos que no hayan tramitado su tarjeta de identidad, el Departamento de Registro Civil, mediante resolución, asignará el dígito correlativo correspondiente, debiendo el Departamento de Registro Civil girar comunicación al registrador civil municipal correspondiente para que consigne la nota técnica respectiva. Igual procedimiento deberá observarse en el caso de aquellos ciudadanos que aún no han inscrito su acuerdo en o carta de naturalización. Lo que se refiere en estos párrafos anteriores es especialmente a situaciones vividas en un momento histórico en el cual en un acuerdo de naturalización venían incluidas más de una, dos o más personas, generalmente de un mismo grupo familiar, y en virtud de la regla de cómo se genera el número de identidad se nos generaba un problema. Solo teníamos un número de acuerdo. Entonces, con lo establecido en este párrafo segundo y tercero del artículo 167, se indica cuál es el procedimiento para resolver esta situación. Artículo 168. En la inscripción de la resolución que otorga la naturalización, se consignarán con base a la información contenida en la misma el nombre y apellidos, lugar y fecha de nacimiento, el estado civil, edad, nombres, apellidos y nacionalidad de los padres, profesión, oficio, sexo, el domicilio y los demás datos generales del naturalizado establecidos en el formato especial del acta. Artículo 169. Las personas que se acojan a los tratados de doble nacionalidad al momento de solicitar la inscripción deberán presentar ante el registrador civil del Distrito Central la certificación en original y copia de la resolución o acuerdo emitido por la Secretaría de Estado respectiva que le reconoce el beneficio. Deberán acompañar además la constancia de haber actualizado su estatus en el Instituto Nacional de Migración. Artículo 170. El Registro Civil del Municipio del Distrito Central asignará el código especial para los ciudadanos acogidos al Tratado de Doble Nacionalidad 0880, con los primeros cuatro dígitos del número de identidad. En todo lo demás se aplicará lo establecido para la asignación del número de identidad para los ciudadanos hondureños por nacimiento, que corresponde al año de inscripción y el número de acta correlativo. El registrador civil tiene la obligación de cotejar la documentación con copias presentadas y devolver los documentos originales al interesado. Es de destacar, compañeros registradores civiles, técnicos registrales o escribientes, que nuestro país, con la única nación que por ahora tiene tratado de doble nacionalidad, es con España. Y esto está vigente desde 1966. Sección 5. Inscripción de adopciones. El interesado en inscribir una adopción deberá acompañar los siguientes documentos. 1. Testimonio de escritura pública de adopción en original y 2 copias. 2. Tarjeta de identidad del compareciente si fuere hondureño, o bien pasaporte o carnet de residencia si fuese extranjero. Artículo 173. Con base a la escritura pública de adopción, se aplicará el siguiente procedimiento en su orden. 1. Se verificará la posibilidad de la inscripción determinando previamente la existencia de la inscripción de nacimiento del adoptado y se ordenarán las medidas necesarias para posibilitarla. Hacemos un pequeño comentario. Para poder inscribir una adopción es requisito esencial que exista la inscripción del menor o de la persona que va a ser adoptada. 2. Se calificará la legalidad del documento inscribible y si hubiese impedimento temporal para la inscripción, se notificará mediante auto al solicitante las causales que impiden legalmente la inscripción. 3. Si el documento es calificado como inscribible, se registrará la inscripción de adopción en el libro único de inscripción de adopciones que para tal efecto se lleva en forma exclusiva en el Registro Civil Municipal del Distrito Central. 4. Una vez inscrita la adopción, el Registrador Civil Municipal del Distrito Central girará la comunicación correspondiente acompañando copia de la escritura pública al Registrador Civil Municipal, donde se encuentra la inscripción primaria del nacimiento del adoptado, para que proceda a cancelar la inscripción original y posteriormente realizar la nueva inscripción de nacimiento en el libro que para tal efecto se está llevando, debiendo devolver el original de la escritura pública al interesado. 5. El registrador extenderá por única vez la boleta de reporte de inscripción de la adopción al interesado en virtud de la secretividad establecida en la ley del RNP y este reglamento. Y hacemos un comentario breve. Aquí hay algo muy importante a destacar. En virtud de reformas a la ley en el año 2008, se centraliza la inscripción de la adopción únicamente en el Registro Civil Municipal del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán. Esta es una cuestión muy importante a destacar y obviamente los tres pasos que conocíamos o que existen, el de la inscripción de la adopción, el de proceder a realizar la nueva inscripción de nacimiento del adoptado y por último proceder a realizar la anotación marginal de cancelación de la inscripción de primaria del adoptado, los pasos existen exactamente como está planteado en el Código de Familia, en la Ley del Registro Nacional de las Personas, con la salvedad que la inscripción de la adopción se hará en el municipio o en el registro civil del Distrito Central. Artículo 174. No podrán extenderse constancia o certificación de la inscripción original de nacimiento del adoptado, de su cancelación ni de la adopción, salvo en los casos siguientes. 1. A petición del director de la institución gubernamental encargada de la niñez y la familia. 2. A solicitud de juzgado o tribunal competente. 3. A petición de autoridad competente del Ministerio Público cuando estuviere conociendo de la comisión de un delito. 4. A solicitud de la dirección del RNP debiendo o para verificar la legalidad de la inscripción y subsecuente cancelación. 5. A petición del adoptante o de su apoderado legal solamente respecto de la inscripción de adopción por una sola vez, inmediatamente después de haberse cancelado la inscripción original de nacimiento a petición del adoptante. Artículo 175. El adoptante o adoptantes o sus apoderados legales tienen la obligación de solicitar las inscripciones y subsecuente cancelación en los casos a que se refieren los artículos de esta sección dentro del plazo de 15 días hábiles contados a partir de la fecha en que se haya otorgado la escritura pública de adopción, so pena de pago de multa a favor del RNP por cada día de retraso, sin perjuicio de la obligación de indemnizar daños y perjuicios que se deriven de la falta. La falta de inscripción y subsecuentemente la cancelación derivada de adopciones efectuadas antes de la vigencia del Código de Familia no impedirá su inscripción y cancelación siempre y cuando se observe el procedimiento, se cumplan los requisitos y las sanciones establecidas en este reglamento. Artículo 176. Los funcionarios y empleados del Registro Nacional de las Personas tienen la obligación de guardar el secreto de toda la información relativa a las adopciones, so pena de incurrir en responsabilidad. Aquí destacamos el principio de secretividad que debe ser observado por los registradores civiles y el personal auxiliar o técnico o escribiente del RNP. Capítulo 5. Justicia Administrativa Registral, sección 1. Impugnación de paternidad o maternidad. Artículo 177. La impugnación administrativa tendrá lugar solo cuando ambos padres reclamen no ser los padres del inscrito. En este caso, la impugnación se presentará ante el oficial civil si procediere. Este admitirá la solicitud y ordenará la publicación de un extracto de la misma por una sola vez en un diario escrito de mayor circulación en Honduras, la cual se hará a costa de los interesados a fin de que cualquier persona que se considere afectada pueda oponerse por medio de apoderado. Además, en los demás casos, la impugnación se hará por la vía judicial. Artículo 178. El oficial civil deberá tener presente en todo caso el interés superior del niño y ordenará la práctica de cuanta prueba sea necesaria hasta establecer la verdadera filiación, entre las cuales obligatoriamente esté incluido el examen de ADN provisto por el interesado. Aquí lo importante de destacar para orientarlos a ustedes, compañeros, es que si ustedes reciben una resolución de impugnación de paternidad o maternidad por la vía administrativa a través de los oficiales civiles, es en aquella circunstancia en que un tercero inscribió a un niño, declaró que Juan y María eran los padres y resulta que Juan y María son los que ahora impulsan la impugnación de maternidad y paternidad en la oficialía civil de manera conjunta. De modo que, en palabras sencillas, si la impugnación solo es impulsada por una de las partes o uno solo de los que se consideren los padres, eso no procede por la vía administrativa, sino por la vía judicial.